Se me hizo de noche otra vez, sumando abismos. En la ciudad prendió la luz. Tú en tu laberinto ensayas las llaves. La puerta se abre, fotografías al instante mi mirar. Fotografías al instante mi mirar. Voy avanzando el laberinto, escucho llaves, veo abismos. Voy avanzando el laberinto. Enciende un cigarro y prende la radio, que descifrando un caracol. Aprendiz de mago, conjuros y nos, secretos de un tango. Fotografío mientras tanto tú. Tanto tu mirar, fotografío mientras tanto tu mirar. Lo maté en la habitación.